Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Celio Guerra, hace en horas de la mañana nos denunciaba de un fuerte contingente de presencia de la policía en la área donde los compañeros Nobel realizan una acción pacífica de campamento y en rechazo a los proyectos hidroeléctricos en la comarca, para que nos explique lo que se sucede en estos momentos. Sí, nosotros hemos llegado alrededor de mediodía a realizar una protesta pacífica aquí donde se desarrolla el proyecto Barro Blanco por parte de la empresa Genisa S.A. Sin embargo, desde el miércoles a la madrugada han estado bajando los antimotines al área del proyecto para cuidar los intereses privados, y ahora en la tarde, pues como siempre ha sido habitual, han acudido a la represión del gobierno de Martinelli respondiendo a los intereses de la empresa transnacional de capital hondureño Genisa S.A. Y producto de esta represión que se dio hace una hora hacia acá, y todavía los compañeros nos mantenemos por aquí en el área, resultó un compañero herido producto de los disparos de perdigones y bueno, los disparos de lacrimógenos y todo eso. No tenemos compañeros arrestados ni nada de eso, pero la represión fue fuerte, nos tiraron varias patrullas y varios grupos de antimotín. Entonces, esa es la situación que se acaba de ver aquí en Tabasará, denunciando una vez más el carácter represivo del gobierno, y que con los indígenas el plan no ha cambiado, es someterlo a punta de fuego, como hemos estado viendo. Entonces, la lucha aquí del pueblo y de los compañeros de Tabasará y de la comarca Nuevo Bule continuará. Esta ha sido una lucha que se ha emprendido a través del Congreso Tradicional con la dirigencia de base de esta región, y nosotros nos vamos a mantener aquí de manera indefinida. Celio, nos informaba que han realizado un campamento, pero se entiende también que ese área que pertenece a la comarca o es área aledaña. ¿Cuál es el motivo de la represión? Sí, eso es un área anexa. El área de la comarca está a escasos 100 metros de ahí, y es un área que pertenece al área anexa aquí de Tabasará. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que el gobierno enviara a un funcionario a ver esta situación. Nuestra exigencia es que se cancele el proyecto y se indemniza a la empresa, tal como se había señalado, porque el gobierno ha dicho que le iba a cancelar 60 millones al caso de Cimecánica. Entonces, en el caso de la empresa Genisa, son 20 millones lo que ellos han invertido aquí, es lo que hemos esperado. Hemos pedido que se le retribuya ese dinero para que ellos se retiren del área y los indígenas puedan gozar de los beneficios del río Tabasará y de la montaña y de los bosques que hay por aquí y del suelo. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.